Venga. Y con esta, la formación... Bueno, nos llamamos los Bises. No sé si lo hemos dicho o alguien lo sabe. Pero no los bisexuales, ¿eh? ¿O sí? Bueno. Hubo una temporada que Valladolid amaneció lleno de pintadas. En los sitios más insospechados que os podéis imaginar. Bueno, con esto dejamos un poco la primera parte de este asunto. Pucela, cutre, rock and roll, los buitres del Pisuerga. No será que esta ciudad, la que tú y yo un día soñamos, que pocas ganas le echas. ¡Hace falta corazón! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Rock and roll! Los punkis en su agujero, los rockers se dejan ver, muchas bandas esperando que salga el sol otra vez. ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Rock and roll! ¡Pucela cutre! ¡Rock and roll! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Rock and roll! La historia que nunca hicimos, un día la escribiré. Por si acaso me equivoco, la contaré al revés. ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Pucela cutre! ¡Rock and roll! Muchas gracias, somos, éramos o seguimos siendo los Bises. Hasta luego.